no aceptamos sugerencias, comentarios, ni opiniones. Solo efectivo, solo efectivo. El Criticón. Periodismo independiente. Bloque número 3. Llegó la temporada de invierno y las actividades se multiplican. Lo que a veces pasa es que estamos con nuestro sedentarismo, con nuestras computadoras, con nuestras actividades propias, que muy poco tiene de, llamémosle, saludable o deportivo o lo que fuere. Y llega el momento de las vacaciones, para la redundancia, en que uno quiere aprovechar todo y quiere ser entrenador, y quiere ser surfista o quiere ser esquiador, sí, todo ese tipo de cosas. Sí, hace salto en alto, el salto del placar, todas esas cosas. ¿Y qué pasa? Se la da contra algo, el piso te pone el límite. ¿Qué mejor expresión que esa? Pero si uno tiene precauciones, puede salir indemne de muchas de estas. Y por ahí no le pasa a uno mismo, sino a alguien que uno tiene cerca. ¿Y qué hacer cuando hay alguien accidentado? La verdad, desconozco. No sabría qué decirte. Pero nosotros tenemos al doctor Sokotrovsky con nosotros, que él nos va a leer su manual exclusivo de primeros auxilios. ¿Existe? Existe, sí. El manual de primeros auxilios del doctor Sokotrovsky. Hola, doctor, ¿nos escucha? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Sí, le vamos a dar unos consejos para las personas que han sufrido algún tipo de desastre, más que nada con los accidentes tan comunes. Los accidentes, si se pueden evitar, no son accidentes. Sí, claro, lo mejor, digamos que lo mejor para los accidentes es tratar de no tenerlos. Como dice mi compañero, estas situaciones, ¿qué motivan? ¿Que uno se quede sentado todo el tiempo? ¿Que no haga nada? Dice, la mayoría de los accidentes son prevenibles. Hemos terminado de escribir hace minutos para cuando ustedes salen con sus hijos, sus nietos, sus adoptados, sus personas queridas. Se van a la montaña, se ¿cómo van por prevenibles? Ahí a hacer descontrol en la ¿no montaña. ¿No será previsible esto que le va a pasar ahora? No me escucha el doctor, ¿cómo prevenibles? Son bien. Prevenibles, sí señor, o sea que se pueden prevenir. No, ¿cómo? No, previsibles. Son previsibles si usted lo puede visualizar, pero si usted lo puede prevenir, son prevenibles. Es una nueva palabra que ahora hay un juicio en la Asociación de Autores y Compositores. Para todos. Tenemos entonces la prevención de accidentes en la escuela, atenti con esto. Sí, bien. La mejor forma de prevenir los accidentes en la escuela es no ir. También dice, barra la tierra cerca de la escuela para quitar vidrios, piedras puntuadas o puntuales. Hay piedras que son puntuales y otras que son puntuadas. También. Hay otras muchas peores que son puntudas. Las puntuadas llevan una coma adelante, son claro. Puntuadas y hay que hacer una pausa. U otros objetos que puedan ser peligrosos, por ejemplo, restos de animales en descomposición, taxis abandonados, cacerolas con fideos pegados de 4 o 5 días, quemados, que la gente los arroja al patio de la escuela. ¿Pero dónde está esa escuela? El basurero municipal. Usted lo tiene que quitar, ¿no? Porque la gente se deshace, se deshice o se deshoce. Perdón, doctor, la gente misma se deshace. Es como una película de zombies. Como que se desintegra. Sí. Se desintegra, va tirando cosas. Por ejemplo, la oreja está en descomposición, la arroja. ¿Y a dónde la va a arrojar? Al patio de una escuela. No tiene nada que hacer, va y lo arroja ahí. Los chicos salen a jugar y se encuentran con este tipo de objetos. Es muy triste. Por otro lado, dice, si usted sale de caminata por el campo, atenti, el señor Hugo Moreno, que le gusta caminar mucho. Sí. Tenga cuidado, lleve un bastón de 2 metros. Pero es muy largo eso, me voy a cansar solo llevando el bastón. Y tiene que ir moviendo los pastos. ¿Qué pasto? ¿Pero por dónde salía a caminar? Perdón, doctor, que lo interrumpa, ¿no? Pero imagínese que usted va, va bajando por el Cerrito Amigo, o va caminando por el Parque Nacional Lago Puelo, canturreando por la pradera. Claro, o va rumbo a Maitén, o caminando al lago de Puyén, o por lo menos va caminando para el lago del parque después de Cholila con un bastón, está muy bien. Pero de 2 metros. Pero usted tiene que mover los pastos. El secreto es mover los pastos. Si no tiene bastón, los puede mover con la mano incluso a los pastos. No importa, usted tiene que mover los pastos. Esto debe ser por si hay algún bicho, alguna limaña, alguna cosa peligrosa entre los pastos, digamos, ¿no? Gente que anda entre los pastos y es peligrosa. Prevención de atrancamiento. Esto me han consultado mucho esta semana. ¿Cómo? ¿Prevención de qué, perdón? Atrancamiento. Atrancamiento. Sí, señor. Dice, asegúrese que los niños pequeños no jueguen con cosas chiquitas y redondas. Bueno, ¿qué es chiquito y qué es redondo? Perdón que decía una obviedad, pero... ¿En comparación a qué? Claro. Algún pariente que sea chiquito y redondo, hay que tener cuidado que no jueguen con los niños. Niños pequeños pueden atorarse con estas cosas. O sea, las bolitas no pueden jugar. No. Si usted ve que su niño está manipulando una bala de cañón, sáquesela inmediatamente. Es peligroso. Es peligroso. No lo deje jugar con ese tipo de cosas. Otro consejo que le doy para que se quede tranquilo. Dale. Aplaste bien la comida antes de dar a los niños. ¿Cómo aplastar la comida? Te estoy sirviendo un bife. Un bufe. Usted lo aplasta bien antes de dársela a los niños. ¿Al bife? Puede recurrir a un pariente por ahí excedido de peso que se le siente encima un rato al bife para que lo aplaste. No sé, esas cosas quedan en el libre albedrío del padre tutor encargado del niño. Bien. Asegúrese que los venenos, ¿cómo venenos? Como medicinas insecticidas, no estén al alcance de los niños y que no estén guardados en botellas de alguna bebida cola, no voy a decir la marca, ¿eh? Manaos. Porque los niños pueden confundirse y tomárselo. No. Claro, si no hay que rotular la botella, ponerle un pedacito de cinta de pintor y le pones ahí lavandina. Ojo. Insecticida. Claro, con un ojo grande. Con un signo de admiración. Claro, el problema es si los niños no saben leer y se lo clavan. Dicen, mirá, una bebida cola. Venimos de jugar a la pelota y estamos con mucho calor. Qué rica bebida cola que dejó mamá. Que tiene un color extraño. No importa, es riquísima. Bebámosla. ¿Eh? Así es. Y ahí se clavan. ¿Pero qué son niños de idioma neutro, de castellano neutro? Los niños hablan así ahora. Dejemos el columpio y bebamos un poco de esta bebida cola. Tiene razón, Con los dibujitos que ven y toda esa cosa. Doy fe de eso, ¿eh? Tenga cuidado con las siguientes cosas. A ver. Más, cuidado. Al cruzar la calle. A ver, veneno para ratones. Sí. ¿Eh? No, sí, es mejor no comerlo. No los deje cerca de los niños, ni se lo dé a los niños tampoco. No. DDT y otros insecticidas. ¿Cómo DDT? TNT. ¿Eh? ¿Tiene explosivos en la casa usted? Bueno, hay gente que guarda cosas de ahí que lo usa desde hace mucho tiempo y los tiene por cualquier cosa, qué sé yo. Yodo, ¿eh? No el maestro Yoda, no se confunda. Yodo, pero el yodo no era desinfectante. Es bueno el yodo. Claro. El amarillo. El alcohol yodado. El alcohol yodado, el amarillo. Bueno, porque los chicos se lo toman creyendo que es jugo de naranja. Y no te desinfecta. Cigarrillos, no le des cigarrillo a los niños. Pero señor. No, hombre, ¿cómo agarrar eso? Y porque a algunos le dan alcohol y para acompañar le dan cigarrillos. No. Bueno, hay gente que no importa nada. Fósforo tampoco le da a los niños. Combustible, no le dé combustible a los niños. Fósforo y alcohol, porque en ese orden puedes llegar a terminar con los bomberos en la casa. Doctor. Bueno, ¿qué pasa ahora? Le voy a dar una guía. Los accidentes siguen ocurriendo en todas partes del mundo. Entonces... Rescate a la víctima en peligro de un fuego o del agua. Urgente. Usted va caminando por la calle y ve que alguien está siendo víctima de un fuego o de un agua y directamente lo tiene que ir a rescatar. Usted va y lo rescata, no me importa lo que está haciendo. Si usted está apurado porque la mujer le mandó un mensaje, trae pan, y usted va corriendo a buscar el pan y ve una víctima en peligro, no importa, deje el pan para después y rescate primero a la señora que está gritando. Perdón, doctor, pero después, ¿cómo le explico a la señora, a mi señora, que el pan que no llegó fue porque, mirá, hubo un incendio? ¿Quién te cree después? ¿Quién me cree? Pero usted puede llevar la víctima a su casa incluso, porque acá dice, asegúrese que la víctima inconsciente puede respirar. Asegúrese que la víctima inconsciente puede respirar. No, pero porque aclarar. Llego a mi casa, llego sin el pan y llego con una persona inconsciente. Todo con olor a humo, sí, manchado de hollín. Y dice, ¿quién es el inconsciente? Me dice de mi señora. Usted tiene que empezar enseguida, en cuanto ve inconsciente a la víctima, empiece a darle respiración boca a boca. ¿Pero no hay que tomarle el pulso primero? No. No tiene que tomar nada, señor, porque si toma es peor. Usted tiene que estar sobrio, no puede estar tomando y darle respiración boca a boca con la víctima que se está prendiendo fuego y con el pan en la otra mano llevándola a su casa. ¿Pero cómo? ¿No era que si se prendía fuego había que echarle agua? Por otro lado, tiene que controlar las hemorragias. ¿Por qué lado? Por otro lado. No, perdón, si usted hace respiración boca por un lado... Por otro lado, tiene que estar haciéndole... Claro, el tapón. El tapón, claro. El tapón. Y por otro lado... no tiene que mover a la víctima. Deje de mover a la víctima. No es un reggaetón, señor. Claro, ¿qué se piensa que está bailando? Y protéjala. Lo otro que no hace la gente es proteger a las víctimas. Hay que protegerlo de otra gente, de animales, etcétera. Los etcétera son terribles. La otra vez yo vi una señora como la atacó un etcétera, le prendió del brazo y no le... fue terrible. Bueno, por otro lado, en esta gacetilla que estamos escribiendo para ayuda de la familia que sale de... Tenemos emergencias comunes. ¿Comunes? Dígame una emergencia común, sí, de todos los días. Y... un corte de un dedo. Claro, sí, haciendo la comida, por ejemplo. Bien, yo le leo las quemaduras. Quemaduras. No reviente las ampollas. Porque hay gente que está quemada con ampolla y va y le revienta la ampolla. Y no, sí, se pincha. Claro, es mejor, más rápido. Que salga el agüita. Que salga el agüita y después ya crece la piel nueva. No hay que hacerlo a eso. Si está consciente, dele mucho líquido. No, ¿yo o al señor que está quemado? No le dé su líquido, no. Ay, sí. Guarde eso, no lo va a orinar. No es que le tiene que dar líquido de esa manera, señor. Guarde eso que pensé tiene que ahí. Es un vendaje protector y póngase sobre la herida una compresa estéril. Una compresa estéril. Para quemaduras más grandes, ejemplo el asado, cuando se le quema mucho de un lado, sí. ¿Qué tiene que hacer? Lave con agua limpia al cocinero y en lo posible furanizada. ¿Cómo? ¿Fura qué? Furacinada. ¿Qué es eso? El amigo de Furaz, no sé, será Fugacé, no sé. No le unte grasa. ¿A quién? Señor. Al quemado. No le unte grasa ni manteca. Lo que se dice no también es que hay que ponerle pasta de diente donde se quemó. No. ¿Qué es por la caries? Eso es terrible. Como fría. Si la quemadura es profunda, o sea, si le habla de Krishnamurti, la muerte, que después de la vida y todo eso, sí. Usted busque ayuda pronto, enseguida. Un psicólogo. Que lo traiga la realidad. Claro, si te está hablando la quemadura, estás al horno. En el caso de heridas infectadas, ya le voy cerrando porque se me hace tarde y ya me llamaron de una emergencia que hay una señora que se atragantó con una albóndiga. Si usted aparece, ve que llega alguien con una herida infectada, ¿qué tiene que hacer? Mirá para otro lado. Hacer que me están llamando por teléfono. Usted tiene que ver si la herida contiene tierra o basura. ¿Qué hace con tierra o basura? ¿Basura de qué tipo? ¿Un sallé de leche, por ejemplo? Cosas así. La gente es muy sucia, tira cosas. Cuando ve a alguien herido, enseguida lo dice, a ver, ¿qué hago con esta bolsa de basura? Ahí, en la herida. Heridas hechas con objetos sucios. Heridas hechas con objetos sucios. Sí, porque pueden infectar. Claro, si se va a hacer una herida, tiene que lavar los objetos. No puede hacerse heridas con objetos sucios. Luego, algo muy común, mordeduras, especialmente de cerdos. Epa. Por acá, pululan los cerdos. ¿Cómo te dirían? Guachos, no, ¿cómo se dice el nombre? Salvajes, sí. El cerdo mordedor. Señor. El cerdo o el caballo, hay caballos que están ahí, que hacen que están ahí, que están de caballo, y usted pasa y le muerden las nalgas, sabe, o el cuello, lo que sea. Me ha pasado que un caballo, con su sonrisa así, con los labios levantados, diciendo, ¿qué tal, cómo estás? Y queriendo darle una zanahoria, un pedazo de manzana que tanto les gusta, termina mordiéndote hasta el antebrazo y casi el codo. Sí, yo tengo acá una cicatriz en la cabeza, me mordió un caballo una vez. Bueno, vio, eso lo pasa por andar metiendo la cabeza. Bueno, listo. Vamos con mordeduras de personas. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo mordeduras de personas? Hay personas que están como locos, ahora que le aumentaron el gas, le aumentaron la luz y sale y muerde a otra persona. No. ¿Qué hay que hacer en ese caso? ¿Qué se hace? Primero tiene que aislar a la persona mordedora. La encerramos en algún lado. ¿O qué? Ahí le llamamos a su grupo de amigos, le decimos que no vaya y toma una fiesta que no vaya a nadie. Hay que bloquearla, hay que bloquearla de las redes sociales, hay que atarla de alguna manera, si tiene cinta gruesa, darle un par de vueltas hasta que le puede inyectar la vacuna de la rabia. La puede llevar incluso consigo mismo, con usted mismo, se lo llega al veterinario más cercano que lo pueda aplicar. Le consigue la máscara de Aníbal Lecter. Exactamente. Después tenemos las víctimas más comunes de envenenamiento. Sí, aparte de tu hermano. Hay gente que le habla y lo envenena. Muchos niños atentos con esto. Sí. Y adultos también. Se mueren por tragarse cosas venenosas. Sobre todo su propio veneno. Si sospecha de envenenamiento, vomite. Haga lo siguiente. A ver. Primero, lo agarra al que está envenenado y le mete los dedos en la garganta. Pero lo va a morder. No. Ahí entramos en la etapa anterior. Ahí te muerde y tenés que aislarlo. Después, si no vomita, tiene que ¡vomita! Hacer... ¡Vomita! Con G. Agua tibia. ¿Vomita? Vomita, Juan, le tiene que hacer tomar agua tibia. Nunca haga vomitar a una persona que haya tomado algún tipo de combustible. Por favor. Imagínese que se me descompone de que quiso cargarle al carburador del Chevrolet, la C10, que se le quedó en la subida y le agarró justamente una descompensación. Y usted quiere reavivarlo. Entonces no lo haga. Claro, y si, por más que tenga ganas de vomitar, y si tiene ganas de vomitar, que le va a decir, no vomite, que aguantá. La persona que haya tomado algún tipo de combustible o ácido fuerte o sustancia corrosiva, aléjese porque está por explotar. Refúgiese en algún lugar donde no le llegue a seguir. Doctor, está derrapando, agarró el pasto. Le agradecemos igual mucho estos consejos de primeros auxilios que nos ha dado. Y nos encontraremos en algún próximo programa con más consejos útiles acá para toda la gente de la comarca. Último consejo. Guarde toda cosa venenosa. Guarde esa cosa venenosa. Sí, ¿a dónde? No la puedan alcanzar los niños. Por favor, me llaman una urgencia. Adiós, hasta la próxima. Adiós. Siempre es lo mismo, nena. Tu madre y tu padre están convencidos de que un vago soy. Siempre es lo mismo, nena. Y si hasta aparecen los verdugos en plan de ejecución. Trata ya de convencerlos. De lo contrario, entre rejas quedaré yo. Siempre es lo mismo, nena. El novio de la nena, doctor, tiene que ser. Siempre lo mismo, nena. Ya estoy un poco harto de aguantar a tu papá o a tu mamá, es lo mismo. ¿Por qué no vienes conmigo? Y juntos viviremos desde hoy. Juntos tú y yo.

Te estaba llamando porque quería decirte que lo que vos pensabas estabas totalmente equivocado, ¿eh? ¿Eh? No, no, no me cortes, ¿eh? Ni lo intentes de cambiar de dial ni me cortes la llamada. Yo te estoy diciendo una cosa, esta es la primera y última vez que te voy a hablar, ¿eh? ¿Eh? Pilcriticón. Hemos llegado al final de este programa. Los hemos acompañado aquí con consejos para la seguridad personal y de las personas que están a su alrededor. También les hemos contado la actualidad noticiosa de lo insólito del mundo alrededor nuestro. Que disfruten todos de estas vacaciones. Que traten de disfrutarlas, sino que no se las tomen directamente. Claro, sino para qué. Claro, para pasarla mal. Le tenemos que agradecer también al señor Sergio Chatruca, allá de la lejana República de Tandil, por el, ¿qué le podría decir? La monografía sobre el salame que nos dio en un comienzo. Tenemos un debate para la próxima edición. Tenemos un debate ahí establecido ya, picando. Hay gente acá que dice que Tandil no tiene los mejores salames, ¿eh? Que hay otros lugares donde hay mejores salames todavía. Una verdadera puja, ¿eh? ¿Eh? Por este lugar, ¿eh? Vamos a hacer un verde. El debate está abierto, así que la semana próxima vamos a debatir como corresponde, ¿eh? Cada uno va a exponer su ponencia con respecto al salamín, de qué lado tiene el salame, y vamos a hablar entonces cuál es la importancia de un buen salame o un salame que parece bueno y no es bueno, señores. Me despido de todos ustedes, el señor Hugo Moreno, que ha hecho las delicias de la teleplatea, y del señor Nicolás Guarnieri, quien junto al señor Hugo Moreno se ha caracterizado varias veces entradas y salidas en este gran teatro loco del Pilcriticón, señores. Los esperamos la próxima semana. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Y nos encontramos la semana que viene. Gracias, Negrito. Y hasta la próxima. ¿Qué puedo agregar a lo que se ha dicho? Nada. Un chavo. Una birra ahora cuando nos vamos. Uy, dale. Vale. Put this foot up in your ass crack. The white